Línea Directa presenta De lo dicho al hecho con Cristina Muñoz. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien. Pues el martes, Ernesto Salomón de Culiacán nos preguntó si se usa el término emborucar como sinónimo de confundir. Y dijimos que sí, así que hoy le agrego que emborucar sí lo consigna el DRAE como un verbo pronominal. Esto significa que debemos agregar el pronombre se. Y se conjuga, es emborucarse, y se conjuga pues me emboruco, te emboruca, se emboruca, nos emborucamos y ellos se emborucan. Así para mandarle un saludo a Ernesto porque nos llamó. Muy bien. Y también Marco César Ojeda decía que explique la diferencia entre embestido e investido. Entonces, como son dos verbos con significado muy diferente, pues vamos a ver. Embestir, escrito con MB, significa ir con ímpetu sobre alguien o sobre algo. El toro embistió al torero, ese toro no embiste, el camión embistió a un niño. En cambio, investir, escrito con N y V, significa conferir una dignidad o cargo importante. Lo invistieron con los honores del cargo, por ejemplo. Y en la conjugación también hay diferencias ahí, podría haber confusiones. Investir con NV presente va a ser yo invisto, tú invistes, él inviste, nosotros investimos, ellos invisten. Y el pasado, pues investí, investiste, invistió, investimos, invistieron. Embestir con MB, pues es yo embisto, tú embistes, él embiste, nosotros embestimos, ellos embisten. Así en el pasado, yo embestí, tú embestiste, él embistió, nosotros embestimos, ellos embistieron. Entonces ahí podríamos decir que un camionero embiste a un peatón, por ejemplo, ¿no? En cuanto a los sustantivos, también debemos decir que cambian. El de embestir, pues es... Bueno. Sí, te escucho, Cristina. Cambian, nada más que quede claro, uno, pues es prácticamente como sí, arrolla, ¿no? El de embestir, ¿no?, va a ser embestida, y uh-huh, el de investir, investidura. Investidura. ¿Sí? Y ortográficamente, pues también, ya lo decíamos, investir con NV y embestir con MB. Muy bien. También en días pasados, Cristina, los comuneros de la presa Picachos construyeron un cenotafio en homenaje a los 6 compañeros asesinados en la maxipista. Nos llamó la atención la palabra cenotafio, porque no es de uso muy común. Sí, casi no lo utilizamos, pero sí los vemos ahí en las carreteras, ¿verdad? En los pueblos, donde hay riñas, matan a alguien. Uh-huh. Efectivamente, un cenotafio, pues es un monumento funerario en el cual no está el cadáver del personaje a quien se le dedica. Entonces sí los vemos ahí cuando matan y vemos ahí un cenotafio. Y había, ¿cómo se dice? Ahí discusión entre los periodistas porque decíamos más bien eso no es un cenotafio porque se entiende que es como la crucecita chiquita, ¿no? Ajá, pero también le hacen así como a veces una tumba, aunque a veces sea una grande, capillita. Aunque sea grande, sigue siendo cenotafio. Pues sigue siendo cenotafio, sí. Es en honor a ese que murió. Y que no está ahí, ¿no? Ajá. Básicamente. Bueno, fíjate, Anabel Torres pregunta, ¿mi mamá rocea la ropa o mi mamá rocia la ropa? Pregunta también pues esa palabra. Pues es rocía. Rocía. Rocía la ropa. Sí, el verbo rociar es con i, entonces todas las conjugaciones la conservan. Yo rocío, tú rocías, él rocía, nosotros rociamos, ellos rocían. Pero sí es muy común que decía rocea la ropa. Pero ahí sí es rocío. Rocío, entonces. Aprovechando la fecha, Cristina, el domingo de Ramos, ¿bendicieron o bendijeron las palmas? Bendijeron las palmas. El padre bendijo las palmas. Sí, porque todavía se dice, es que nos bendicieron, ¿no? Ajá, exacto. Pero ahí va a cambiar a J, bendijeron. En pasado, nada más. Otra, resurrección. Resurrección. ¿Cómo se dice correctamente? Lo que pasa es que a veces no hacemos el sonido fuerte, ajá, la mayoría dice resurrección. Resurrección. Entonces es resurrección. Resurrección. Resurrección con la doble R. Muy bien, y luego dicen persinar o persignar, es muy persignado, dicen. Sí, tenemos que decir persignar, también nos cuesta trabajo porque todos decimos persínate, persínate o persinado, sí. Es muy persinado, entonces persignado, persignar, me persigno, pero sí nos cuesta, a todos los mexicanos nos cuesta decir persignar. Efectivamente, bueno, pues a pasarla bien, ¿no?, en esta semana mayor, esperemos que todos disfruten esta etapa de recogimiento. Que la pasen muy bien, Cristina. Muy buenos días, hasta el próximo martes. Le recuerdo su correo electrónico cristinam100@hotmail.com. Línea Directa presentó De lo dicho al hecho con Cristina Muñoz.